escuché en una ocasión de alguien que me decía que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría. Que soñar era de ricos y pa' qué conexiones tiene, pero yo sé que se puede. Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré, y a los que me hicieron daño también los perdoné. Hay un sueño por cumplir y jamás me detendré, porque yo sé que se puede. Si se puede, si se puede, deja que lo malo al viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo lleve. Con la ayuda del Creador todo se puede. Si se puede, si se puede. Que se aleje cruzado de brazos, jamás tú te quedes. Créele al de arriba, trabaja y no te dejes frustrar. Dile adiós al desánimo y la vagancia. Esfuérzate con valentía y perseverancia. No hay nada imposible para aquel que cree. Y verás tu sueño realidad como yo lo logré. Las tormentas de la vida de seguro que vendrán. Para todo hay salida y un rayo de sol saldrá. Sé fuerte, no te me quites, fuerza del cielo. Se puede, sé fuerte y lo lograrás. Con fe las cosas suceden, no te me quedes atrás. Comentario negativo, no le preste oído y sin parar sigue hacia adelante. Eso que anhelas, si perseveras, llegará en cualquier instante. Dilo conmigo, si se puede. No te quites, si se puede. Vamos pa' encima, si se puede. Claro que sí, si se puede. Dilo conmigo, si se puede. No te quites, si se puede. Vamos pa' encima, si se puede. Claro que sí, si se puede. Si se puede, deja que lo malo al viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo llene. Con la ayuda del Creador todo se puede. Si se puede, si se puede. En la vida siempre va a haber gente, ajá, que te va a decir que no se puede. Pero ¿sabes qué? Escucha. Claro que se puede. Yeah. Manny Montes, Alex Zurdo, Línea de Fuego, Chuelo, Caldetronic y los legendarios.